durante la lucha revolucionaria antijaponesa. El gran presidente Kim Il-sung publicó obras maestras que aclararon el camino a seguir por la revolución coreana. Él preparó la poderosa arma ideoteórica para lograr la histórica causa de la liberación de la patria al publicar numerosas obras maestras como El camino a seguir por la revolución coreana, histórico informe pronunciado en la conferencia de cuadros dirigentes de la Unión de la Juventud Comunista y la Unión de la Juventud Antiimperialista celebrada en Kowloon el 30 de junio del 19 de la era Chuche, 1930. Y otras como las tituladas acerca de la organización y el desarrollo de la lucha armada contra el imperialismo japonés, con motivo de la fundación de la guerrilla popular antijaponesa, por la ampliación y el desarrollo de la lucha armada al interior del país, con motivo de la creación de la organización del partido, para ampliar y fortalecer las organizaciones del partido en el interior del país. El gobierno revolucionario popular es un genuino poder del pueblo. Programa de 10 puntos de la Asociación para la Restauración de la Patria y al encuentro del gran acontecimiento de la restauración de la patria, bien preparados.